La Organización Mundial de la Salud tiene datos de 1918, cuando hubo un caso similar y los muertos se contaron por millones. Virus de influenza mutó a una forma letal. Circulan todos los días entre nosotros como la pulmonía. Son devastadores, pero creo que es importante que Chile conociera toda esta información. No me cabe duda de que esta es la catástrofe más grande en la historia de Chile. Estamos esperando los resultados de los análisis. Una bacteria mortal. Fueron convocados los equipos especializados en tóxicos. ¡Bacteria! Una bacteria mortal.